Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigas, amigues, bienvenidos todas, todos, todes a este nuevo martes de margaritas. Estamos ya de vuelta en este nuevo año. Estamos ya celebrando nuestro segundo año aquí en la Casa de la Cultura, aunque martes de margaritas ya viene desde hace y hasta que la Ana nos conecte en Facebook. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos hoy día con invitadísimas aquí en el martes de margaritas y vamos a estar hablando del aborto y todo lo que se vino en la Asamblea Nacional en el debate. Así es que, para continuar, vamos primero con un tema musical. No tenemos tema musical, vamos a presentar directamente a nuestras entrevistadas del día de hoy. Está con nosotros Mica y Ana, bienvenidas. Muchas gracias, hola con todas, todos y todes. Hola. Hola, bueno, la Ana todavía nos sigue conectando al en vivo de Facebook, chicas, bienvenidas, Mica, Ana María es psicóloga, Mica es estudiante activista de Aborto Libre C y de Vivas Nos Queremos. Militante. Es militante, y bueno, y con ellas hemos estado en algunos procesos. Bueno, la Ana María ayudó muchísimo en la elaboración de la bandera. Soy hábil. Con sus habilidades. Hacemos lo que podemos. Se hace lo que se puede, se con, lo que se puede con lo que se tiene. Exacto. La en las mismas, con la grande. Y bueno, hoy día Mica está con nosotros, faltando a una de las reuniones que tenía de Vivas, porque los martes se reúnen las chicas, así es que vino también para conversar un poco sobre lo que está sucediendo en estos días, lo que ha sucedido en estos días respecto a aborto en caso de violación, que es lo que se está debatiendo en la Asamblea. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso, Mica. Bueno, como contarles que esto del aborto en caso de violación no es algo nuevo, no es algo que viene con la madera verde, que es como novedad, ¿no? Nosotras venimos, las compañeras desde hace 6 años vienen luchando por esta despenalización, que es lo mínimo, ¿no?, que quisiéramos tener, porque es una cuestión de derechos humanos, simplemente que una mujer que es violada pueda decidir si es que quiere o no quiere tener el producto de esa violación. Entonces, el pasado, me parece que fue miércoles. Martes. Ajá, el pasado martes se discutió en la Asamblea el primer debate, porque pasó de la Comisión de Justicia, pasó al primer debate de la Asamblea. ¿Fue jueves? Jueves. Hace aproximadamente una semana. Ya, se discutió en la Asamblea. El primer debate, estuvimos ahí nosotras con nuestra presencia también desde la campaña y también apoyando el proyecto que ha presentado las compañeras de Fundación Desafío y Mujeres con Voz, que pasó, como ya les dije, al debate. Desgraciadamente se suspendió el debate por falta de quórum. Las asambleístas, como siempre. Ajá. Entonces, pudimos ver la calidad de argumentos. Nuestros un poco hablaron algunas personas de aliadas, pero también la calidad de argumentos del otro lado, ¿no? Y pudimos ver la diferencia que existe también entre las personas que estamos del lado a favor de la despenalización del aborto y las personas que están en contra, es decir, pro abortos clandestinos, que se hacen llamar prohibidas, pero son antiderechos. Entonces, esas personas eran personas de la tercera edad, hay personas que, digamos, ya no representan a lo que las generaciones actuales pensamos y Asumimos, entonces, son, además, en su mayoría eran varones, que personas que no tienen útero, como que no les afecta que el aborto sea ilegal. Entonces, en cambio, en nuestro lado somos personas jóvenes, mujeres, activistas, militantes del movimiento feminista, que digamos, y no necesariamente militantes, pero chicas que nos hemos juntado por esta necesidad, porque vemos que es un problema, que es una emergencia social que debe responder. Eso es sumamente importante. Precisamente habías mencionado que mínimamente se está pidiendo el aborto por violación. Desde Aborto Libre lo que se pide es el aborto libre, o sea, en toda causal, no solamente, o sea, desde el hecho de que la mujer decida no tener un hijo. Sin que haya habido un hecho tan atroz como la violación. Que es un mínimo, o sea, es un mínimo. Desde tu condición de psicóloga, Ana María, si te quiero preguntarte respecto a niñas, mujeres, adolescentes que han tenido o han pasado por un proceso tan traumático como la violación, y sobre eso obligarles a tener un hijo si es que no lo quieren tener, porque también es decisión el hecho de que se despenalice el aborto, no es una obligación, sino ya va a ser la decisión libre del cuerpo gestante el querer o no tener ese hijo, esa hija fruto de una violación. Desde tu perspectiva como psicóloga, ¿has tenido casos de estos? ¿Hay testimonios? ¿Hay mujeres, niñas? Porque desde los Provida dicen que eso es mentira y que eso es ocasional y que eso es un accidente por ahí que se puede sobrellevar tranquilamente. ¿Qué opinas tú? O sea, bueno, a ver, en primera instancia sí me parece súper triste tener que seguir discutiendo chicas, estos temas. Bienvenidas. La repetición está el gusto. También es decisión. Mientras tanto, muy buenas noches con todos. Yo soy Ana llegó. Y feliz año a todos. Y ahora, me corta. Ana María, por favor, continúe. Aprovecharé. Me parece triste tener que seguir discutiendo estas cosas. La verdad es que debería. Ni siquiera deberíamos tener que hacerlo. Pero sí, la parte dramática realmente de casos de mujeres o niñas que hayan tenido que lastimosamente pasar por este tipo de procesos, que en realidad tampoco debería ya existir. Lo más grave es justamente este tema de la normalización. O sea, las chicas, mujeres y niñas que llegan a mi consulta con estas problemáticas, en realidad no se toma en cuenta tanto el problema que es el hecho de la violación, sino es como que, bueno, pasó y ahora deme arreglando, básicamente, ha de estar traumada, pero bueno, hay que seguir con la vida, no se ha hecho la denuncia, no la persona que le violó sigue rondando por su vida, se le obliga a callar. Si es que tiene que tener el hijo, lo tiene. He recibido también casos de mujeres que tienen hijos y ya grandes, productos de violación, y que es grave porque también hay un rechazo permanente al niño. Entonces es como, son guaguas absolutamente rechazados en todos los aspectos, con muchos problemas de lenguaje, muchísimos problemas de socialización, muchísimos problemas en la escuela, de aprendizaje. Obviamente violencia dentro de las escuelas y las mamás les maltratan. Es grave porque ¿cómo le exiges que no? Si es que ella no quiso tenerle, no buscó tenerle, todo su proceso ha sido violento, el proceso de su embarazo fue violento, tuvo ese hijo porque dentro de su cabeza no está la idea de abortar tampoco. Y claro, y ese niño que es básicamente una maldición, que le hace acuerdo a ese hombre al que odia y ama a la vez, porque a veces son los primeros encuentros, lastimosamente los primeros encuentros con la sexualidad son esos. Entonces también hay toda una romantización alrededor de la sexualidad, entonces ellas piensan que también por un lado pudo haber sido un acto de amor, tampoco hay un tema a nivel afectivo que tú puedas diferenciar, ¿no? Así como me violó es malo, sino era mi primo que me quería mucho, que jugábamos y de repente, bueno, me convenció. Sí, a mí no me gustó, pero yo no logro entender que esto es algo que sale de, de la ley. Entonces también decirlo es complicado porque también entran en una culpa, tienen que tener ese niño, pero lo cargan como un sacrificio, ¿no? Uh-huh. Un estigma realmente. Es fuerte. Y esos testimonios, o sea, que una mujer que haya tenido un hijo o una hija fruto de una violación, te lo ha dicho en tus consultas, considero que es una maldición. No es tan directo, es complejo. O sea, es que también, bueno, los casos que yo atiendo son casos de extrema pobreza, la mayor parte que he recibido con este cuadro, y la verdad es que es muy difícil también que ellos como que logren estructurar también un discurso alrededor de eso. Entonces, ¿quién es el papá? ¿Cómo no? Es que me violaron, pero no sabría decirte realmente quién era, estaba media dormida. Hay también incesto, o sea, también ocurre. Y el tema es que las mujeres quedan tan afectadas porque es como tan normalizado en esas familias, que luego les cuesta muchísimo también como desmenuzar sus afectos, ¿no? O sea, es como, sí, tengo dos guaguas, no sé qué pasó y solo están y claro, son guaguas súper... Realmente no llegan por ellos, llegan por el niño, producto de la violación que le causa problemas en la escuela y la escuela le obliga a ir. O sea, realmente ellas, por sus propios medios, difícilmente iban a buscar ayuda. Hay, claro, otros parámetros de mujeres que han sido violadas y que son conscientes de eso y que buscan ayuda y que van y denuncian y se lleva a cabo un proceso legal. Pero en esto hay muchísimos casos en los que se queda en este ámbito de la familia y no sale realmente de ahí. No se conoce siquiera, ¿no? O sea, la familia sabe, pero... Chuta, o sea, ya... También son guaguas que son... las mismas mujeres violadas han sido productos de las familias también. No necesariamente violación, pero sí violencia, sí, o sea, como niños que no fueron deseados. Entonces también crecieron en unos ambientes en donde tampoco la configuración de los afectos es posible de poner en palabras. Entonces es complicado que escuche estos discursos de es una maldición, sino que es evidente, ¿no? O sea, puedes ver que para ellos es una carga, o sea, no es, pero su propia vida también lo es, porque tuvieron que cargar con una violación y van a tener que enfrentarse a eso. Desde ahí, cómo se valorizan para encontrar una pareja que realmente les respete, cómo encuentran un lugar en el que puedan ubicarse desde otro lado. Y claro que muchas veces de esto creo que es la base de todos los argumentos que escuchamos del día jueves anterior, que es esta idea de que sí, o sea, debemos estar preparados para que exista una violación en casa y que es algo que va a pasar, o como este médico que es obstetra y que tuvo un debate en los medios en esta semana igual, que comparaba la violación como un accidente, como el que te choques en un auto y que para solucionarlo sería, equiparaba el pedir el aborto libre, legal y seguro, sería como eliminar las calles y así no te acuerdas del trauma. Y claro, nuevamente se vuelve o se trata de vincular y también de normalizar la violencia, y sí es sumamente foco el ver cómo la violencia en los cuerpos gestantes es tácita, o sea, no tienes de ahí poder de decisión, no tienes autonomía, porque tú eres un cuerpo reproductor de seres, entonces esa es tu única función y deber ser en este mundo, entonces por ende... Toda la violencia que tú sufres en el proceso de violación o lo que sea, en este caso de las causales que están discutiendo, queda anulado por la nueva vida que está por venir. Porque a la final se te restringe el lugar para el cual estás existiendo, ser reproductor. Y claro, no se toma en cuenta que ese niño también no nace en unas condiciones increíbles solo por existir. O sea, eso es justamente, claro, está ahí, bueno, se llevó a cabo el derecho a su vida, si es que hay como decirlo así, y nada, llega al mundo expulsado ahí sin nada que le sostenga y una mamá que está absolutamente herida, entonces, bajo esos términos, ¿quién va a poder criar un hijo? Claro, es por los derechos también de esos niños que van a nacer, o sea... por vidas dignas, por vidas de maternidades deseadas, o sea, además, si es que, más aún si es que es producto de una violación, o sea... O sea, claro, para mí eso no debería... Ahí hay una pregunta que sí me la hago, o sea, ¿cuál es el costo social real de traer en sí traer más niños al mundo en condiciones no dignas, no salubres, económicamente no estables, como es traer hijos en pobreza absoluta, ¿no? Mujeres totalmente empobrecidas de toda esta cuestión. Y más aún, ¿cuál es el costo social que dentro de estos círculos, de esta clase social precarizada, traer niños productos de violación, en donde ya, como dices, si las madres mismas están dolidas, están lastimadas, uh-huh, y encima obligarles a tener un hijo y querer pretender que sea amor absoluto porque es un niño hermoso, lo que sea, porque no porque tiene la culpa, porque inocente, es una vida inocente, no. y se ponga idílico, o sea, se haga idílica la violación porque no importa. ¿Cuál es el real costo social a la que sometemos a esas personas que nacen, que una vez nacidas son personas, uh-huh, y se crían y son adultos, llegan adultos, con vidas totalmente precarias? Es decir, se va a seguir reproduciendo el patrón. Claro. Porque si ya normalizaron las mujeres la violencia contra ellas ejercidas por sus propios familiares, no sería nada novedoso, no sería algo malo que de pronto sus hijos, si son hombres, también reproduzcan con sus propias hermanas y sigan los patrones de violación contra pero su misma familia, también, ¿no? Y que la penalización del aborto es una acentúa los roles de género totalmente, porque las niñas, las mujeres, que las adolescentes que se embarazan y no pueden abortar y tienen hijos productos también de estas violaciones, y no solo de violaciones sino en general, dejan los estudios y perpetúan los roles de género de las mujeres en la casa y cuidando a los hijos. Y además hay un dato interesante, que de cada 3 ecuatorianos pobres, 2 son mujeres. O sea, no, la feminización de la pobreza. Entonces, tiene mucho que ver también, creo, una de las líneas argumentales que sostiene la Fundación Desafío Mujeres con Voz, es que esto es un tema de justicia social, ¿no? O sea, como que las mujeres que tienen menos recursos económicos también son las mujeres que más son víctimas de violencia sexual y violaciones, y las que menos tendrán acceso a la justicia. Y además, o sea, tenemos un dato que las 350 aproximadamente mujeres que están penalizadas por el aborto son 100% jóvenes y 100% mujeres. Y 100% pobres. Qué bueno. Qué bueno. Obvio, son mujeres. Entonces, este es un dato interesante que nos dice mucho sobre la realidad de porque todas sabemos, digamos, muchas hemos abortado. Y no es que nos han llevado presas, y no es que hemos tenido que... Porque estamos en una clase social de alguna manera privilegiada, ¿no? También, claro, que tenemos acceso a conocimientos, información, o el dinero para pagarte una operación, sea como sea. Uno se lo consigue, se lo tapa, nadie se enteró. Y las mujeres pobres también, pero bajo costos mucho más altos. Muchas mujeres acceden a ser violadas otra vez para que les hagan... O sea, son situaciones en las que, por eso es una situación en la que muchas mujeres pobres se ven, porque ellas también van a buscar abortar, porque no saben, claro, que no es un momento en su vida en el que pueden tener un hijo, y no está planificado, no es deseado, y simplemente una no desea cuando le violan. o sea, y sabes que te puede pasar, o sea, puede, claro, tener. Y no es una cuestión de cuidarse, porque ese también es otro de los argumentos de los antiderechos, uh-huh, que nos recalcan todo el tiempo, nos cierren las piernas y cuídense. Claro. Entonces, si estamos hablando de un aborto por violación, es un poco complejo que le digas a tu violador, oye, cuídate, ponte preservativo. O sea, me vas a violar, y es del papá, y es del hermano, y es del primo. Exactamente. Estás en tu casa, no creo que haya lugar más seguro, sí, supuestamente. O con las mismas, en este caso que estamos tomando mucho el caso de las niñas y adolescentes, pero en el caso de las mujeres que son violadas por sus propios esposos, ¿no? Porque ¿también? El hecho de que una mujer no quiera tener relaciones sexuales y sea obligada por su deber matrimonial, y se queda también embarazada, y dentro de esos matrimonios también hay violencia y hay golpes y hay maltrato, y le sigue, claro, a la eso mujer es lo que no de guaguas, eso es algo que no se también, contempla, ¿no? Y que claro, no se ve la violación dentro del matrimonio es algo que no, inclusive una mujer es muy difícil que vaya a denunciar eso porque se está está casada, señorita, qué dice, o sea, entonces, pero, el deber está muy o sea más allá del deber es como compruebas a nivel legal, o sea, si no te divorcias, si no le pones, o sea, es súper complejo. Si tapas ese punto, además,

then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y continuamos con más Martes de Margaritas, no sin antes mandarle un saludo grandísimo a todas las mujeres hermoso. A todas las mujeres que nos están escuchando, a Cruz Calla, que nos dice que se va a caer, pues sí, se va a caer. Aleja y que pongamos Santillana canciones feministas. Aleja, Aleja Santillana también, un saludo enorme para ti, a La Caramelo, que siempre nos está escuchando también, un saludo a Sol Delgado, y bueno, son todas, no, también está gente que se ha unido al Facebook Live, que también nos está escuchando, Tania Barahona, un saludo grandísimo, a La Carpi, que también está con nosotros. Y bueno, como siempre La Carpi con nosotros. Tenemos también por ahí dos chicos que nos están escuchando, Luis Fernando Amaya, Marco Salgado, y Rubén Jurado también nos están escuchando. Y bueno, Betty Varele también y María José, gracias por escucharnos y estamos atentos a sus comentarios, preguntas o sugerencias. Y bueno, estamos comentando en el corte de la canción No Abortista, que claro, ya se viene nuevamente como esta discusión al que hay que estar preparadas todas juntas también, todas, todes, para ver en qué medida nosotros también podemos como romper dentro de este imaginario social las cosas que se están construyendo de este lado antiderechos. Porque por un lado se sienten como los que, no sé, sienten que su vida está en riesgo si es que el aborto se hace legal. Y queremos decirles que tranquilos, no se van a morir, ya nacieron. Ustedes ya están aquí. Tranquilos, sí va a existir. Ajá. Todavía van a poder seguir opinando cosas por fuera del orden de lo real, pero van a poder seguir opinando, o sea, tranquilos, van a seguir viviendo. Y otra de las cosas también que me sorprendió y que creo que es la tónica de la semana anterior en muchas de las entrevistas que hemos estado siguiendo y también ahí comentando, es esta tendencia que tienden a pensar que esto de las abortistas somos parte de una conspiración y que no nos hemos enterado, amiga, nosotros haciendo militancia de agrado. Nosotros vendiendo pañuelos y queriendo imprimir stickers para sacándonos la madre desde las 8 de la mañana para sustentar estas cuestiones, pero resulta que nos que hemos estado siendo subvencionadas. No sabemos de dónde está la plata, por favor. Sí, me imagino. Háganse gaya. Para todos, para mí ya. Ese saquito nuevo no es regalo navideño. según dicen, bajo esta teoría conspirativa, existe una gran, ya no es la mano negra del mercado, haciendo alusión ni el gran hombre del maletín, ni el capitalismo, ni nada de eso. Ahora resulta que las abortistas somos parte de una gran corporación que tiene injerencia a nivel mundial en todas estas organizaciones no gubernamentales y que tienen también en estas autogestiones, que se basan en esto de los derechos de las mujeres, porque las mujeres ya tienen derechos y que no sé qué más quieren, si ya tienen, si está bueno. Ya puede votar. Si ya puede votar, ¿qué más? Si hasta educación les dieron, ¿qué piden? Más, claro. Entonces, no conforme con eso, esta gran organización que es, busca el negocio de la muerte a través de que los abortos sean legales y que también da más dinero a las mujeres y a los países donde más abortos hay. No sé por qué, porque según ellos, unos dicen que es para hacer cremas antiarrugas, otros dicen que es para vender órganos. Como el embrión de pato. Algo así, eso es de paté. No, el embrión de pato sirve para el cabello. De pronto el embrión humano sí sirve para... De ley. Para arruguitas, ¿no? Las patas yo de gallo. Que sí. No lo dudes. Más bien estamos perdiendo, ¿no? Bota plata, no botada. No digas, no digas. Y todos estos argumentos que simplemente no habían sentido. O sea... Pilas, breve. No le están dando ideas. Estas teorías conspirativas, si no nos apuramos, se nos van a llevar el nego estos mismos manes. Claro, entonces mejor, ya que está poniendo eso, ¿por qué no, cachan? O sea, ya estando en esto de una vez... Cojamos de eso y es como banalizar nuevamente todos estos procesos y decirnos, sí, lo que pasa es que ustedes están recibiendo plata de por medio y una ofendidaza porque dice, ¿dónde? Díganme, por favor. ¿A qué organización hay que ir? Porque a la nuestra no. O sea, redireccione, por favor. Y claro, dentro de estas muchas otras cosas súper elocuentes y maravillosas y grandilocuentes que se les ocurre a los antiderechos, están también estas otras cosas que ya son mucho más fuertes, como en esta señora que se presentó a decir, como nuevamente les digo, lo que me perturbó más es esta idea de que debemos estar alertas ante los casos de violación que potencialmente pueden ser en nuestras casas. Y entonces es como que, claro, desde ese punto nosotros ya aceptamos como algo sumamente común y normal que una violación se dé. Y es tan común y normal que esa violación se dé que nosotros debemos también aceptar, porque así está, porque así es la vida, porque así ha sido el sistema, así ha sido construido y así debemos adecuarnos y no tenemos por qué protestar. Y más aún si venimos con estas ideas de que queremos decidir por nuestros cuerpos, sobre nuestros cuerpos. Entonces ahí como que se hace ese quiebre en cada una de nuestras cabezas y dice... ¿Pero cómo? ¿Hasta dónde? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vida es la que importa? Salvemos las dos vidas. Pero es que ese salvarlas, hay como la canción ridícula que escuchamos también, que, bueno, una composición, de salvar las dos vidas, cuando vamos también a la cuestión legal en un estado laico, al hablar de salvar las dos vidas es una cuestión totalmente moralista, absurda, en donde si estamos... en nuestro papel, ejerciendo nuestro papel de ciudadanos, de ciudadanas, pues se supone que la vida que se debe preservar es la ya nacida, la que ya existe, la que y ya no tiene la idea. Número, no la idea, porque realmente quien humaniza a ese feto es el deseo de la madre. O sea, cuando la madre desea tener el bebé, desde que está en la panza, desde que sabe que está embarazada, cuando una desea, dice mi bebé. Cuando una lo desea. Cuando una no lo desea, pues no. O sea, no le das esa categoría de bebé. Simplemente. Porque las tardes es de la reunión. Las mujeres que al final terminan teniéndolo, sí le dan una categoría claro. De sujeto, pero. Pero es la madre la que la pone. Claro, es la madre la que le da. Y en este sentido de salvar las dos vidas, en casos complejos, claro, como el aborto, por casos de violación, si a la mujer no le mataron violándole ya. Y se queda embarazada, es bastante egoísta, me parece bastante injusto por parte de los antiderechos el negarle esa posibilidad a la mujer que está con este está gestando esta criatura, el no dejarle decidir. Sí, bueno, jurídicamente. Yo creo que inclusive debería ser parte del protocolo. Claro, y digamos jurídicamente hablando, como tú mismo lo dices, la persona, la sujeta que tiene los derechos es la nacida, o sea, y digamos, el cuerpo que va a sufrir los cambios de un embarazo es el de la mujer. Uh-huh. O sea, por eso también es como, si es que los hombres tienen alguna opinión sobre este, sí pueden tener opiniones, pero no deberían ser legítimas en esto, ¿no? Y aparte como que opera en esta idea de los deseos y los derechos, ¿no? Que son sumamente abismales, o sea, el deseo de ser mamá y el derecho a tener salud en todas las áreas de tu vida. Y una de esas es como un aborto seguro... legal y gratuito, auspiciado como una parte de la salud pública. Y es una reparación a un derecho violentado, además en el caso de violación, es como, o sea, ya si es que te violaron, que es uno de los actos más cruentos que podemos, o sea, recibir las mujeres y que sin embargo es muy normalizado, como ya lo venimos hablando. Es una medida de reparación que tú puedes decidir, porque no es que vas a abortar, sino puedes decidir si es que quieres tener el hijo producto de este acto tan cruento. O sea, en la ONU dice que es una tortura obligar a una mujer que está embarazada producto de violación a llevar a cabo ese embarazo. Aleja Santillana, sobre lo que estábamos hablando de esto, que tenemos una gran conspiración, dice, las mujeres en Ecuador abortamos y lo hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando nos acusan de ser manipuladas por una gran conspiración que viene de afuera, lo que nos están diciendo es que nosotras no somos capaces de pensar por nosotras mismas. Así es, y no somos ciudadanas. Sí, es lo que iba a decir hace un rato, que no... O sea, que independientemente de lo que piensen, igual se aborta. O sea, es como querer tapar el sol con un dedo. Por más de que pongan todos los... Las mujeres siguen abortando, o sea, no es... No deja de pasar. No va, y no va a dejar porque de pasar. Porque sea legal o ilegal. Y la penalización lo único que hace es que esas mujeres, muchas de esas, mueran en la clandestinidad o pierdan sus úteros en la clandestinidad o muchas y, cosas. Y la verdad es que a nivel psicológico el tema de tener un aborto en acompañado y consensuado cambia realmente radicalmente. Porque, bueno, el tampoco podemos hacernos de la vista gorda. Es fuerte para todas las mujeres de abortar. Así tampoco es, no una, es una tampoco es una cuestión de coger y sacar una muela, ¿no? Pero porque también atravesó por un vínculo de afectivo, de, o sea, es todo un tema también con la relación que siento con esta persona, con lo que sea, así no, o sea, fuera del tema de violación. Pero que sea en la clandestinidad agrava terriblemente este paso. O sea, las mujeres se quedan muchísimo más afectadas. Y a lo largo de su vida inclusive vuelven a reincidir porque vuelven a embarazarse y vuelven a abortar. Pero es por el proceso. Por el proceso. Porque fue clandestino, porque no contaron a nadie, porque no hablan con nadie. Porque o sea, la palabra no hace, se habla. Ajá, y la viene palabra la culpa, hace que, ¿no? Y viene la culpa, pero es porque está escondido. Entonces, del rato que, de alguna manera, y sería interesante en algún momento... Tal vez una tesis. Quizás. Un estudio de, claro, de esta diferencia de cómo una mujer... toma su aborto acompañada y sin ser acompañada, o sea, en este tema de fuera de prejuicios, porque obviamente todas, muchas mujeres hemos abortado también en la clandestinidad y hay este tema de que la que te hace el aborto también tiene un montón de prejuicios, tampoco es que es una persona así, también te juzga, también llega ahí a decirte para que abres las piernas. En lugar de este acompañamiento que es lo que proponen las comadres, ¿no? Pregunta, esta es una pregunta un poco jurídica, pero bueno, Estefanía Gómez nos pregunta, hola con todas, por favor, ¿me pueden aclarar si la despenalización del aborto permitirá que las mujeres aborten tras la denuncia o se deberá esperar a obtener una sentencia favorable para poder abortar? Ojalá que no. Por favor, el lenguaje no puede ser eso, Estamos en horario familiar. Las bendiciones ya se escuchan. Se me ocurrió que capaz que sí es cuando ya se defina que fue violación y ya es hasta ese punto. Bueno, luego ya tiene 15 años. Bueno, pero hay un caso que de pronto podría responder que depende también qué es lo que sucede. Qué es lo que ha sucedido aquí en el Ecuador jurídicamente. Uh-huh. Aquí la despenalización del aborto está en caso de violación a una persona con discapacidad. Uh-huh. En Cuenca sería un caso que una compañera Paola Hidalgo la hizo todo un análisis para su tesis de maestría, en donde nos comentaba que había una mujer, una adolescente, niña adolescente, que fue violada. Ella tenía una discapacidad mental, fue violada y la mamá se dio cuenta que estaba embarazada. Como ya estaba aceptado el caso... Porque el aborto aquí sí es legal. Legal. Exacto. Dentro de eso. Eso hay términos. Que entender, ¿no? En algunas causales. Claro, legal. Entonces dentro de esta causal, por una persona no, por discapacidad, podía la madre elegir por ella. Entonces le llevó precisamente a la clínica, a un hospital público para que le practicaran el aborto a esta niña adolescente que fue violada y resulta... Haciendo uso de la ley. Haciendo uso de la ley, pero resulta que en los hospitales y en los centros de salud públicos le exigían a la mamá que debía estar autorizado por una regulación mayor, por un congreso, por no sé qué. Y ahí empezó la odisea de la madre de buscar que sea una jueza que dé la orden y bla, bla, bla. Y todo se hizo también por la cuestión de la objeción de conciencia, que también los médicos se negaban a practicarle, entonces debía traer una autorización firmada, como quien dice, de un juez superior. Y hasta hacer todo ese proceso, la niña ya estaba casi por dar a luz. Y ella estaba muy, muy... tenía una cuestión muy compleja en su discapacidad y tenía incluso riesgo su propia vida. Sin embargo, en toda esta cuestión le obligaban a que esté firmado por un juez, y por la Corte Constitucional de que ella estaba aceptada. Que valide. Claro, obviamente esta familia, una familia totalmente precarizada, totalmente empobrecida, no tenía los recursos ni nada, y le tuvieron en esta cuestión dentro de una justicia patriarcal totalmente dominante, ¿no? Que le pusieron en este juego de anda para acá, anda para allá, pide esto, pide el otro, te falta esto, te falta el otro, y dentro de toda esa lógica lo que hicieron es eso, o sea, manipular toda la situación para que esta niña diera luz. Sí, que me late que si se legaliza en la asamblea va a ocurrir cosas parecidas. O sea, sí, eso es lo que... O sea, igual va a ser un privilegio para los, para la clase media y alta. Y como eso es lo que yo igual decía hace un rato, como que si nosotras estamos dentro de este debate y dentro... Porque formalmente eso dice mucho, o sea, jurídicamente dice mucho, pero en la realidad es otra cosa. O sea, sí, como lo que les decía, muchas de las, la mayoría de las violaciones no se juzgan. O sea, y como, entonces tener esta figura legal y digamos que sí nos ayuda como que a defendernos mejor, a tener más herramientas, pero dentro de esta justicia que es como jugar en una cancha inclinada, ¿no? O sea, es como... Pero hay que seguirle dando la batalla. Obviamente. También, pues, porque no hay de otra. Ya, si es que ya hay ese de dónde agarrarte de la ley. Mucho más sí, que esté en la ley, creo por que supuesto, es muy, muy importante. Por supuesto. O sea, ya te inclusive da otra configuración. Aleja Santillana nos dice, claro, nosotras seguiremos abortando, y como dice Mica Camacho, la diferencia de si el aborto es legal o no, es que lo que está en juego es nuestra vida y nuestra dignidad. En las manos de los y las asambleístas está la posibilidad de hacer un poco de justicia o dejarnos morir, ser encarceladas y obligarnos a ser madres. Pero yo creo que también un poco de las luchas es que no, y por eso es que no tenemos todos los derechos, señores, antiderechos. No es que las mujeres ya están, ya les dieron el voto y la educación y con eso basta. Y no nos dieron. Y no nos dieron, los conseguimos, de hecho. Es así mismo, creo que todo esto es un proceso, porque no vamos a quedarnos quietas cuando las causales sean aprobadas, sino que desde ahí vamos a empezar a exigir otro tipo de justicia también, en donde, como dice Mica, sea un acto reparador esto, el hecho de que puedas optar por un aborto, porque no estamos diciendo que ya de una vez que se haya despenalizado el aborto, ahí sí vamos a ir en combos navideños a abortar todas las mejores amigas, el plan va a ser abortar el fin de semana, nada de eso. De hecho, es como todo este proceso es lo mínimo que se va a pedir ante un acto atroz, que es una violación, y que, como ustedes saben, la justicia de este país es miserable. No sé si vieron el caso de esta semana, que un chico de 24 años entró a una casa a violar a dos niñas y la jueza dictamina que había ¿cambió? Sido que había sido solo por entrar en por violación de propiedad privada. Cambió la causal porque era por abuso sexual y ahora y ella decidió cambiar por violación a la propiedad privada y le dieron cárcel domiciliaria. Y también es loquísimo eso. Así porque es la cárcel domiciliaria es para personas que tengan enfermedades terminales, personas de mujeres también incluso embarazadas, o personas de discapacidad, o personas de la tercera edad. Solamente en esos casos se da cárcel en casa, ¿no? Por otro lado, también estaba el padre del violador, que se acercó a la familia a ofrecerle $10,000 al papá de las niñas para que le lleve a Disney y se olvide de la cuestión. Así tal cual fue la declaración del papá de estas nenas. Y claro, es terrible, porque esta complicidad patriarcal lo que hace es cubrir y tapar. Y claro, y ahí sí, como también decía Rita Segato, el machismo, el patriarcado nos atraviesa a todas, a las mismas mujeres, y ahí tenemos algunas juezas que han tomado estas decisiones totalmente arbitrarias por defender a estos hombres, ¿no? A estos violadores o a estos acosadores. El caso de Juliana Campoverde es uno de ellos, cuando una de las juezas que estuvo a cargo dijo que no quería seguir la investigación, o que negaba la posibilidad de que el pastor sea el que le haya desaparecido y asesinado a Juliana, porque el simple hecho de que es pastor, y los pastores nacen en esas cosas. Y los pastores son buenos. Y ahora están prófugos el hermano y el papá, que eran unos testigos que tenían que declarar. Sí, entonces vemos que de verdad este es el primero, pero es solo uno de los pasos de una cadena de cosas que vamos a ir destruyendo y derribando. Así que, señores antiderechos, agarren. Cecilia Espinosa nos dice: felicitaciones a las comadres por la labor que realizan, una labor de amor, totalmente de acuerdo. Mis saludos fraternis, no, sororos. Sororos a las comadres. Estefanía Gómez nos dice: esos son los casos de los que fui testiga como perita psicóloga, y me temo que la despenalización del aborto solo por esa causal es un poco tramposa. El aborto debe ser totalmente despenalizada, debe ser legal, libre y gratuito. Estamos totalmente de acuerdo. Antes de seguir, quisiera mandarles unos saluditos a mis compañeras que ahorita están reunidas de Vivas Nos Queremos, les amo, y a mis compañeras y compañeros del colectivo. El colectivo, el colectivo. El colectivo original. Ya nos vamos a cambiar a la colectiva. Más original el nombre. El colectivo y la colectiva. Bueno, gracias a Roboto Caníbura también, que se juntó y nos está mirando a través del Facebook Live. Cecilia Espinosa, también te agradecemos muchísimo por estar junto a nosotras. José Andrés Gallardo, saludos también para ti. María Luisa Rivadeneira. A Juan Carlos también, que se unió con a Martes de Margaritas a través del Facebook Live. Y Fer Burbano también, muchos saludos. Vamos. Hola, con Fer. Vamos con un tema musical y regresamos. Ah, la Nidia Elena también se ha unido. Y regresa. Ese patriarcado que no... Que ¿dónde no... está Nidia Elena? Te pregunto, nuestro hombre patriarca, ¿dónde está? ¿Por qué no está aquí en el programa? Por favor, responde. Vamos a un tema musical y volvemos ya para cerrar el programa. No puedo escapar, se me empodró loco la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo. Mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón. ¿Cuáles buenos valores para quien perdón? Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca. El silencio es donde está la verdad, y al margen de todo, mamá marginal. La rutina con Martes de Margarita. Carpi, elige bien tus amistades, nomás te decimos. Regresamos ya con esta última parte de Martes de Margarita. Sí, elegir, no todos mismos vean, elegirán bien las amistades, ¿qué han de hacer? Amigas, dense cuenta. Amigas, dense cuenta, ya vayan eliminando de sus muros a esa mala gente. Uno de los argumentos también que me salió en esta asamblea por las cinco causales que se dio, es de este que tratan nuevamente de invisibilizar el problema en sí, como diciendo, ay, es que no estamos erradicando el problema que son los violadores. Entonces tenemos que hacer penas mucho más duras. Sí, o sea, pena de muerte piden para los violadores. Mucho más duras, porque ahí sí estamos ¿sí? Erradicando el problema de raíz. También. Yo la verdad no estoy tan de acuerdo con digamos el populismo penal, porque digamos eso no quita que dejen de violar, o sea, exacto, digamos, o sea, digo, pero también se puede desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? No lo sé, pero bueno, también en todo este contexto que ya hablábamos de la justicia patriarcal, como que es muy complicado que esto suceda, pero yo la verdad no estoy de acuerdo en las penas. Yo creo que más bien esos temas se los utiliza para más bien no querernos dejar desvía el tema. Ajá. O sea, no nos deja decidir sobre, además de decidir sobre este tema, que es como ya hemos venido diciendo todo el programa, un mínimo. Pienso que además muchos de estos argumentos también están basados, dicen, es que no, el aborto es la solución fácil, es la vía fácil y no erradica el problema. Además, yo no les veo pronunciándose acerca de las violaciones. ¿Cómo que no? O sea, el 24 de noviembre movilizamos a 10.000 mujeres, o sea, 10.000 mujeres que estamos cansadas, o sea, y mujeres que tenemos el privilegio de poder salir, porque hay mujeres que desde la tumba no pueden gritar y hay mujeres que desde sus casas, desde sus lugares en donde son maltratadas, porque muchas mujeres vivimos violencia dentro de todos los espacios, pero principalmente también del privado, que no pueden salir a marchar, o simplemente que esas mujeres están trabajando y no pudieron salir a marchar. Nosotras marchamos también por ellas. Y desmentir estos argumentos, que nosotras sí nos pronunciamos en contra de la violencia sexual. Claro, cuando decimos vivas nos queremos, es precisamente porque nos están matando, ya sea por violación, por golpes, por ultrajes, por desaparición, un montón de cosas. Y ahí está la lucha en contra de la violación. No es que no estamos tomando en cuenta la violación, no es que no, o sea, de verdad la gente vive en una burbuja tan chiquita que no sabe qué es lo que pasa más allá de sus narices, y eso es preocupante. Y también es como un desconocimiento total de la realidad y poner por sobre todas las cosas su perspectiva. Y una de las cosas que a mí sí más me molesta dentro de toda esta tónica de la semana anterior es que cómo deslegitiman los estudios que se están dando alrededor del tema. O sea, pueden haber personas, doctoras en sociología, en psicología, en medicina, en ginecología, en un montón de ramas. Genetistas. Ayer mismo estuvimos acompañados de una genetista. Todo eso se deslegitima porque según ellos, su perspectiva les dice que no es así. Entonces lanzan cifras sin ningún apoyo, sin ningún respaldo. Aventuradas. Eso es sorprendente. ¿No? Es como que dicen, el 99.6 de los abortos les causa trauma. Y vos dices, bueno, ¿en dónde está eso? Que no me explicaba la en Estados Unidos, pues, dice. O sea, ¿en dónde? Porque no están acompañados, porque no son seguros. Y eso es a lo que nosotros nos referimos con abortos. Trauma, pues. Seguro. También. Y también es como el desconocimiento de la realidad, es de ese hecho de que ni siquiera puedes ser empático con una persona que está al lado tuyo. O sea, el egoísmo real, porque a nosotros nos dicen que esto del aborto es súper egocéntrico, el egoísmo real recae en las personas que no pueden ver un metro más allá de lo que está sucediendo. Porque posiblemente a las cuatro personas que estamos aquí no nos pase. O si nos pasa, podamos acudir a un aborto seguro acompañado y lo podamos solucionar. Y esa es nuestra realidad. Y no estamos luchando por esa realidad solamente. Estamos luchando por un montón de casos que, no, como decía la Mica, no pueden estar presentes en las marchas, no van a estar presentes en los plantones, o que, como decía la Anamá, ni siquiera tienen presente dentro de su estructura todo el acto violento que está de por medio, porque ha sido normalizado tanto esta estructura de violencia sistémica hacia los cuerpos de las mujeres, que no está ni siquiera por una idea que estamos siendo vulneradas todo el tiempo. Exactamente, Tania Barahona dice, no puedo creer que en pleno siglo XXI el aborto no sea legal y millones de mujeres en todo el mundo debe hacer esto a escondidas. Pésima cultura judeocristiana que llevamos de encima. Irlanda ahora es un ejemplo. Hace una semana el Senado aprobó el aborto. Saludos a Tania que nos está escuchando y a Milena Almeida también que se acaba de juntar al Martes de Margarita. Y ya estamos a 3 minutos de despedir este programa, así que, amigas, les dejamos con las últimas palabras de esta noche, por bueno, favor. Antes que nada, es verdad, pleno siglo XXI no podemos seguir en estos debates que son tan... Sí, y tan de poca monta respecto a los argumentos que tienen los antiderechos. Claro. O sea, no vale la pena. Yo me alegro que sean tan vagos, básicos, tan básicos los argumentos. Es como que digo, bueno, o sea... Tenemos las de ganar. Con un doctor que te ponga, que su argumentación sea ponernos una película de 1900. Y no sea épale mi patita. Épale mi piernita. Necesito un parche. O sea, bueno, yo, ajá, medio que tomo esta idea de que es terrible que sigamos discutiendo sobre este tema a estas alturas. O sea, ya ni siquiera debería estar en discusión. Deberían ya haber aprobado hace un montón de años. Peor es la violación. O sea, ya es como... Lo otro, bueno, ya sigan con su cantaleta y lo lograremos, pero en violación, o sea, ¿qué otro argumento quieren? O sea, ya no cabe. El simple hecho de que no. Es violación. Sí. O sea, ya, por favor, que bajen. Bueno, yo más que nada decir que este debate nos sirva para, digamos, abrir un poco nuestra cabeza a las familias ecuatorianas, a todas las personas que formamos el Ecuador, porque este es un mínimo, como ya lo venimos diciendo, y decir que nosotras nos venimos por más. Nosotras vamos para la despenalización total, nosotras vamos para el aborto libre, y que si es que las feministas les tienen cansados, pues siéntense, porque esto viene de largo. Totalmente. Tomarán agüita. Y sí, consíganse un buen asiento. Y sigan con esos argumentos de perro. Sí, sí, no se preparen tanto, de verdad. O sea, no. ¿Para qué? Y a todas las mujeres que están bienvenidas, sí, a todas nomás. Y a los viejitos que están yendo a la asamblea a gritar en contra, a favor de las dos vidas. Vean, señores, de verdad. Hay grupos que se llaman los 60 y piquitos. Hay 60 y piquitos, vayan allá. Pero no, mentir. Igual es como esta idea de que ellos tienen ese grupo y nosotros tenemos a todas las personas que quieran unirse, así que les invitamos a las cosas que se van a dar. Pueden informarse a través del Facebook, está Aborto Libre EC, también está Vivas Nos Queremos, Surcuna, que es una buena página para lo legal, las ahí se puede enterar, también. Las comadres que hacen acompañamiento de aborto, Salud Mujeres, y todas las páginas feministas que bien pueda, únase. Reúnase con sus amigas, discuta, acuda a los plantones, acuda a las reuniones, haga algo más que el postre. Pronto estaremos con pañuelos a la venta y con más cosillas con las que se puede seguir aportando a esta lucha. Gracias, Tania, también por tus palabras. Más sororidad entre nosotras, más unión y solidaridad femenina. Totalmente de acuerdo. Con eso nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Y sí, al aborto libre, también se Cami Muñoz. Ah, ya. Te amo, Cami. Te vamos, Cami, nos vemos la próxima semana con más Martes de Margaritas. Un abrazo a todas. Adiós. Esto fue Martes de Margaritas.